Sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y les hicieron esta pregunta: ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos narra el episodio de la transfiguración, que quiere decir que Cristo se transfigura, es decir, cambia de forma, de figura. El aspecto humano del Señor queda como un poco eclipsado y aparece con más fuerza el aspecto divino, la dimensión divina de Cristo. De su cuerpo se irradia una luz, sus vestiduras se vuelven blancas. Eso fue la transfiguración. Es la única vez en el Evangelio en la cual Cristo muestra con tanta fuerza, con tanta claridad, su divinidad. La única vez antes de la resurrección, por supuesto. Este episodio el Señor lo revela a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Además, y como si fuera poco, junto a Cristo transfigurado, glorioso, lleno de luz, Cristo Dios, aparecen dos personajes, los más importantes del Antiguo Testamento: Elías, símbolo del profetismo, y Moisés, el principal legislador, el hombre de la ley, de la Torá en el Antiguo Testamento, uno a cada costado del Señor. Con lo cual nos enseña esto, esta visión, que todo el Antiguo Testamento, simbolizado en las personas de Elías y Moisés, tiene por centro a Cristo. Sin Cristo no se comprende totalmente y realmente el Antiguo Testamento. Cristo es el centro, el corazón, la razón de ser de toda la Sagrada Escritura. Los profetas hablan de Cristo. Moisés, 1200 años antes, está esperando a Cristo y hablando del Mesías. Bien, y en ese momento, la voz del Padre, desde el cielo, que dice: Este es mi Hijo, escúchenlo. Y junto a la voz del Padre, una manifestación también de la presencia de Dios, la nube en el Antiguo Testamento es símbolo de la presencia de Dios, por ejemplo, la nube que acompañaba a los judíos en su marcha por el desierto. Con lo cual, es una experiencia espiritual esta, a la cual nada le falta. Y por eso se entiende que los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, no quieran bajarse, no quieran descender del monte, sino que deseen permanecer allí. Y dicen a Jesús, hagamos tres carpas, así nos quedamos acá y no bajamos. Naturalmente, cuando uno está alegre, feliz, lleno de paz y de consuelo, uno quiere prolongar esa experiencia, uno quiere que eso nunca se acabe. Uno quiere que se mantenga eso en el tiempo. Pero en este mundo las cosas no son así, todo pasa, porque este mundo no es la vida eterna, no es el cielo. Y por eso Jesús dice a los apóstoles que hay que descender, que hay que bajar, que hay que ir al llano, al combate. Es más, les empieza a hablar de que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser despreciado, les dice. Si Jesús les dio a ellos esta experiencia fue para prepararlos a lo que luego vendría. Y lo que luego vendría sería justamente la pasión de Cristo, el dolor, la muerte en cruz. Si el Señor les concedió a los apóstoles esta experiencia fue en orden a fortalecerlos para la posterior experiencia de desolación, de persecución. Bueno, esto que hizo Jesús con los apóstoles también lo hace con nosotros. El Señor a veces nos da experiencias así, momentos de consuelo, de gozo, de paz espiritual. Y lo hace el Señor para fortalecernos, como una suerte de sobredosis espiritual, fortalecernos en orden a lo que luego vendrá. Un momento de mayor cruz, de mayor entrega, de mayor soledad que podamos y que vamos a experimentar, a sentir. Es esa la finalidad, una de las finalidades, pero quizás la principal por la cual Dios otorga estas experiencias de consolación de nuestra vida. San Ignacio, este gran maestro de la vida espiritual, San Ignacio de Loyola, hablando de estas experiencias, dice que cuando uno está consolado, como hoy los apóstoles en el monte, en la transfiguración, cuando uno está consolado, lleno de fervor espiritual, lleno de alegría, con ganas de hacer el bien a muchos, con ganas de perseverar en la fe, de rezar, etc., dice el santo que uno debe prepararse para la posterior desolación, porque luego vendrá una desolación, como en los apóstoles, que de la transfiguración pasaron luego a la crucifixión. Así dice San Ignacio, cuando uno esté consolado sepa que pronto vendrá una desolación, con lo cual esto nos invita a ser humildes, a no creérsela, porque muchas veces las personas que tienen mucho fervor espiritual, porque han hecho un retiro, porque se han encontrado con Cristo, porque se han convertido, porque han conocido la fe, muchas veces son personas que tienen mucho fervor, mucha alegría, lo cual está bárbaro, fabuloso, pero no siempre estas personas, inicialmente fervorosas y alegres, perseveran, sobre todo cuando viene luego el momento de la desolación, o de la cruz, o del compromiso concreto sostenido en el tiempo. Y es por eso que cuando uno esté así alegre, consolado, hay que ser humilde, no hay que creérsela. Bueno, hay que aprovechar ese momento, pero también fortalecerse para lo que luego vendrá. Y por el contrario, cuando uno esté desolado, triste, seco, árido, y esa tristeza o aridez no sea por negligencia personal, sino porque, bueno, así Dios lo ha permitido. Cuando uno esté así, dice el santo San Ignacio de Loyola, debes saber que pronto vendrá una consolación. Es decir, la desolación no durará para siempre. Ambas, consolación y desolación, no durarán para siempre, no son eternas, porque este mundo no es eterno. De modo que cuando uno esté así árido, triste, desolado, deberá saber que vendrá un momento mejor cuando Dios así lo permita. Pero vendrá un momento de consolación, a condición de que uno persevere en la fe, de que uno se mantenga firme en la fe, aunque estemos sin sentir nada. Si eso hacemos, si somos perseverantes, vendrá luego una consolación por parte de Dios. Con lo cual, en esos momentos de aridez espiritual, no hay que perder la esperanza. Hay que saber que Dios es bueno y que luego vendrá un momento así de paz, de alegría, de consolación espiritual. Muchas personas empiezan muy bien la fe, con mucho fervor, con mucho entusiasmo, pero luego dejan cuando viene la cruz, cuando viene el momento de la entrega, la desolación espiritual. Y esto Dios así lo permite porque Dios quiere que uno crezca en amor desinteresado y no en amor mercenario. ¿Cuál es el amor mercenario? Es estar con Cristo, perseverar en la fe, rezar, hacer apostolado, etc. Por lo que ese tipo de acción me genera como ganancia a mí. Es decir, lo hago porque esto me hace sentir bien. Rezo porque me hace sentir bien o porque me siento bien. Hago tal o cual servicio porque me siento bien. Bueno, si esto ocurre, en realidad se trata un poco de amor mercenario. Lo hago porque a cambio gano algo. No será dinero, pero sí gano algo. O gano a veces reconocimiento, prestigio. Cristo quiere curarnos de esto. Quiere que no seamos mercenarios, trabajando por la paga, por ese consuelo, por ese reconocimiento por parte de otros, sino que trabajemos desinteresadamente por amor a Él y al prójimo. Cuando hay amor, hay desinterés. Cuando falta el amor, aparece el negociado, o el interés, o la búsqueda de compensación. Por eso también el Señor es que a veces nos quita el consuelo sensible y nos pone en aridez espiritual. Es ahí donde se prueba y comprueba nuestro amor a Él, nuestra perseverancia, nuestras convicciones de fe. Es ahí, sobre todo en esas circunstancias de desolación. Porque el otro, vieron, es fácil, ¿no? Tener fe y hacer cosas o hacer acciones buenas cuando uno está bien, eso no tiene mucho mérito, ¿no? Que digamos, ¿no? Porque nos sale bien. Por supuesto que es importante también hacerlo, pero no solamente en esos momentos. Bueno, pidamos al Señor, nos conceda, como hoy a los apóstoles, momentos de fortaleza espiritual, de paz, de consolación, en orden a fortalecernos y a prepararnos también para los posteriores momentos de cruz, de soledad, quizás de persecución,